Para vos, Juniors, y todos los vagos de la esquina. Cumbia, nena, esto es amar. Y yo. Pega mix. Me parece que a vos te falta jabón. No te hagas la tonta, yo sé cómo sos. Porque hace como un mes que no te bañas. Se te nota de lejos lo sucia que estás. Cumbia, nena, esto es amar. Y yo. Si quieres, te saco a bailar. Si quieres, te doy de tomar. Primero, sentate en el pelado, porque estoy enamorado. Cumbia tilinga, pa' los rolingas. En el pelado, porque estoy enamorado. Cumbia gurisa, baila petiza. Ya te saqué a bailar, te di de tomar. Ahora, siéntate en el pelado, porque estoy enamorado. Están preparando para pasar la noche con tu mujer. Todos los muchachos tienen 20 mangos, se van a comer a tu mujer. Cumbia tilinga pa' los rolingas. Estoy quedando de tanto paso y rock and roll. El taco que estoy quedando de tanto paso y rock and roll. Porque yo me la aguanto. Mira debajo la que llevo yo. Y voy escabeando, fumando, tomando, bailando cumbia y rock and roll. Bailando cumbia y rock and roll. Imposible Rolling Stone, imposible Rolling Stone. Sucia, me estás calentando. bailando. Cumbia gurisa, baila petiza. Quiero que me beses otra vez, porque yo de ti me estoy enamorando. Te quiero besar, tu cuerpo tocar, porque yo de ti me estoy enamorando. Ganando, y la chuta no lo puede atrapar. Alto chorro, ladrón de bancos, y volenta por demás. Sé que a vos te falta jabón, no te hagas la tonta, yo sé cómo sos, porque hace como un mes que no te bañas, se te nota de lejos lo sucia que estás. Cumbia gurisa, baila petiza, porque sos la auténtica, la única, pata sucia, esa sos vos. La auténtica, la única.